y cuarto minuto, 12 y 15, vamos a comenzar la Escuela de Salud. Vamos a ofrecerles este espacio en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, miércoles. Lo hacemos, pues como siempre, a mitad de semana y en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. En este día, en fin, que está un poquito nublado, pero que es apetecible para salir un poquito sin mucha gente alrededor, salir a tomar el aire un poquito antes de que empiece la lluvia. Pues sí, porque de nuevo parece que vamos a tener un fin de semana pasado por agua. Bueno, hablamos del tiempo, pero no es el tema de interés que vamos a abordar nosotros hoy en la Escuela de Salud, porque, como siempre, vamos a comenzar, Antonio, con la actualidad en torno al coronavirus, y en este caso la actualidad en torno al coronavirus en nuestra localidad, porque ahora pues se habla del proceso de vacunación, que está en marcha en todo el país, desde que comenzara también en Andalucía, y en concreto, bueno, pues en nuestra localidad hemos conocido ya que se han administrado la primera y segunda dosis en los centros residenciales que tenemos, y en la jornada de ayer se procedía a la vacunación en la primera dosis precisamente en las unidades de estancia diurna. Este es el caso, por ejemplo, de la unidad de estancia diurna de la AFA Por Ello y también el caso de la unidad de estancia diurna de Meraki. Una buena noticia, sin duda, ¿no?, que hay que destacar también en la Escuela de Salud. Estupendamente. Es una magnífica noticia porque, como hemos visto, desgraciadamente las personas más vulnerables son las personas de mayor edad o que tienen algunas patologías previas y además se une a una edad avanzada. Así que en estos casos es una medida extraordinaria y que yo creo que todo el mundo lo sabe, que próximamente, aunque han venido todavía pocas vacunas a España, pero por lo menos los grupos que están más expuestos son los primeros que se están vacunando, y por lo menos los problemas graves y la mortalidad, pues una vez vacunado, pues tiene que descender rápidamente, porque aunque el virus siga por ahí haciendo de las suyas, pero ya serán personas con menos riesgo, y entonces las complicaciones también, teóricamente, y además en la práctica debe ser así, serán menores. Es decir, que esta gran mortalidad que tenemos ahora, que hemos alcanzado picos, ¿no?, como 724 personas fallecidas en 24 horas, noticias de ayer, pues esto tiene que bajar ya las próximas semanas, y además de forma rápida, porque ya digo, las personas más vulnerables son las primeras que se están vacunando y son las que ya estarán protegidas en un 95%. Claro. Sí que es verdad que todo lo concerniente a la vacunación, al menos la de Pfizer, hay que recordar, ¿no? Se pone primero una dosis, después se pone una segunda dosis, y para que se consiga ya esa inmunidad, pues hay que esperar unos plazos de tiempo. Antonio, si te parece, podemos recordarlo, ¿no? Sí. Recordar que una vez puesta la primera dosis, hay que poner una segunda dosis a los 21 días, es decir, a las 3 semanas. Durante ese tiempo nuestro organismo se va preparando y va empezando a fabricar anticuerpos, defensas, pero son todavía insuficientes para protegernos de la enfermedad. Puede que en algunas personas, por su sistema defensivo, pues tenga a lo mejor, si se contagia, una enfermedad leve o menos grave que si no estuvieran vacunados con la primera dosis. Ahora bien, una vez transcurridos estos 21 días, se pone la segunda dosis, y entonces ya estas dosis de recuerdo, nuestro organismo ya responde que muy eficazmente, de tal manera que pasada una semana de la segunda dosis, las defensas son en un 95% de los que se han puesto la vacuna. Queda un 5% en los cuales la vacuna no fabrica defensa debido a factores ya individuales de cada persona, porque esté tomando cierto tipo de medicamentos debido a varias enfermedades, porque su sistema genético tenga algún problema que no fabrica defensa para este tipo de virus, pero en fin, eso es uno de cada 20 personas vacunadas no tendrá defensas, así que hay que mantener todos nuestros cuidados, porque no quiere decir que con la vacuna esté todo el problema resuelto. Estará resuelto cuando el 70% de la población esté vacunada y haya creado la llamada inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo que hemos comentado, porque ya el virus se encuentra con una barrera que le impide extenderse. Pero mientras tanto, ya digo, aunque se esté vacunado, mantener la medida de seguridad que nos están diciendo continuamente la autoridad sanitaria, pero que a veces se olvidan. Si quiere, recordamos cuáles son los principales problemas por los cuales hay tanta epidemia ahora o tantos casos ahora. Uh-huh. Es que hay personas que no han entendido bien el mensaje, creo yo. Cuéntanos, Antonio, ¿a qué te refieres? Sí, me refiero a que yo he contactado con varios compañeros sí. que están haciendo los triajes y demás, y me sorprende, pues esto ha sido ahora, en esta semana, y me han comentado, dice Antonio, es que hay personas que no comprenden cuál es la situación en la que estamos y que hay ciertas cosas que no se están haciendo bien. Por ejemplo, dice, hemos contactado, me contestó un compañero, dice, por ejemplo, yo he contactado ya con varias personas en los cuales se ha dado un caso positivo y entonces pues se le llama para hacer un seguimiento. Y entonces preguntamos por él y dice, a lo mejor coge, que digo yo, si es el esposo el que está afectado, uh-huh. a lo mejor lo coge la esposa y dice, espera este momentito, que lo tengo aquí al lado. Dice, ¿cómo que lo tiene que estar al lado? Si tiene que estar aislado en una habitación y no puede estar al lado de usted. Es decir, uh-huh. que ellos mismos no se dan cuenta, lo dicen tan normal, espera uh-huh. este momentito, lo voy a pasar al teléfono que está al lado. No, no, no. Una persona que ha dado positivo contacto estrecho tiene que estar aislado en una habitación de la casa. Y si no tiene que ir, si no tiene, no dispone de recursos, tiene que ir a uno de los sitios habilitados por la autoridad sanitaria, ya sea un hotel medicalizado, bueno, o preparado, o ya sea cualquier otro tipo de residencia, pero no puede estar. Y hay personas que, por ejemplo, se les llama y cogen el teléfono, porque al menos el móvil lo tiene ahí, y escuchan un montón de ruido de gente dando voces alrededor. Dicen, pero esto cómo puede ser, estas voces alrededor, ¿cuándo debe estar aislado? Y es que no estaba en contacto con otras personas. O personas que, igual, que a lo mejor están un fin de semana, se han ido con la familia, todos en grupo, aunque no haya ningún caso diagnosticado. Pero tú no puedes estar en grupos en la familia. Los grupos máximos son de 4 o 6 personas, depende de las circunstancias, de las comunidades, pero ya está. Y además, convivente, si no puede haber personas extrañas. Es que mi primo, es que mi cuñado, es que hemos quedado en el campo para celebrar, el aniversario del abuelo o del nieto. Pero no. Es que no se puede estar ni en casa de nadie, ni en el campo, ni nada, ni al aire libre. Es decir, que esto está ocurriendo ahora. Y no, yo no digo Ubrique, yo no estoy diciendo Ubrique. Precisamente, quien me ha estado comentando, algunos son de otras localidades. De Ubrique no conozco yo casos así. Pero, en fin, que sepamos que el aislamiento es igual que en marzo del año pasado. Es decir, en una habitación y ya está, ¿eh? Y utilizando el baño propio, y si es un baño comunitario para toda la familia, pues después desinfectándolo y demás, y después otra vez a la habitación, y cuando salga de la habitación para ir al baño con la mascarilla, y quien entre llevarle la comida con mascarilla. Es decir, que esto es igual que se decía en marzo del año pasado, que no ha cambiado. Es decir, que y entonces ahora se comprenden muchas cosas. Y todo se lo echan al virus, la variante británica, que dice que es la que está aumentando los casos. Sí, parece que británica, que es más o menos. Que no se están haciendo en algunos sitios, no se están, por algunas personas, la mayoría estoy seguro que lo está haciendo bien, pero que todavía hay personas o que han dado positivo y que salen a la calle. Es que no pueden salir. Es decir, que tiene que estar aislado en su casa, en su domicilio. Eso es así, ¿eh? Y después igual, ahora lo está diciendo, nosotros ya lo decíamos, porque en fin, lo decían los médicos, lo decían todo el mundo, que cuando se va a un restaurante, a un bar o algo, a consumir, independientemente que esté en el interior o que esté en la calle, mejor de la calle, cuando se consume se baja la mascarilla, pero cuando termina de tomarse el sorbo o de dar el bocado, te lo vuelve a subir y te quedas hablando, lo que puede estar con la mascarilla baja en un bar, un restaurante, donde sea, donde está en una mesa que no hay 2 metros de distancia, ni mucho menos, entre una persona y la que está al lado, y están saldando y echándose la saliva unos a otros durante la cuarta de hora, la media hora o la hora que dura el tiempo que están allí. Eso no se puede hacer. Ni si está, por ejemplo, aquí ya digo, es que en Ubrique no lo he observado yo, pero por ejemplo, que digo yo, por poner un ejemplo, que no lo he visto, pero por ejemplo, si yo estoy en una fábrica o en un servicio donde hay varios empleados y salimos a desayunar al aire porque es mejor, no podemos hacer corrillos. No se pueden juntar 3 o 4 personas a tomarse el bocadillo y a charlar durante los 15 o 20 minutos que dure el desayuno, porque estamos pasando la saliva de uno a otro si no tenemos la mascarilla subida cuando estamos hablando. Es decir, tomamos el sorbo de café, tomamos el bocadillo, un bocado, y no lo subimos. Y seguimos charlando, y cuando vayamos a consumir nos la bajamos otra vez, pero no todo el tiempo con la mascarilla bajada. Es que, ya digo, eso yo no lo he visto en Ubrique porque no he estado, pero que hay sitios, que me han comentado los compañeros, que fuera de Ubrique, que ocurre eso, ¿eh? y que eso no, eso es uno de los motivos fundamentales que explican que esto no baje. Claro, hay que ser estricto y tener esa cacareada responsabilidad individual de la que tanto se habla, pero que parece que por mucho que se diga, pues menos caso se hace, ¿no? Sobre cómo hay que comportarse para evitar la expansión de los contagios, ¿no? Esos contagios que, bueno, pues son bastante elevados, ¿no? En toda la provincia de Cádiz y bueno, pues hay que tener cuidado. Vamos, si te parece, Antonio, también a explicar o a recoger más bien, ¿no?, toda la actualidad en torno a la COVID. Por ejemplo, hay varias noticias que nos has planteado para poder tratarla, entre ellas, pues dar referencia a los datos de afectación en España, además también, bueno, pues hablar de los test anales para detectar COVID, que ya también se están realizando en España después de que se dieran a conocer en China, o igualmente, bueno, pues hacer referencia a otra serie de informaciones, ¿no?, en torno a esa actualidad del coronavirus. Sí, hay varios, sí, las noticias que nos ofrecen hoy los medios de comunicación son muy interesantes, porque entre ellas, como bien has comentado, está el tema de la prueba anal, es decir, el diagnóstico mediante una muestra anal para ver si esa persona está infectada por COVID. Según unos estudios que se han hecho en China recientes, pues introduciendo un hisopito parecido a la varita que se introduce en la nariz o la garganta para extraer muestras, pues en este caso se introduce en el ano y se saca una muestra. Se saca una muestra y se averigua si está ahí el coronavirus, porque se ha visto que en el ano el virus perdura más tiempo que en la nariz y en la garganta, de tal manera que al menos hacemos la prueba PCR con una muestra extraída de la nariz o de la garganta y da negativa, y después la hacemos en el ano, extraemos una muestra a través de la vía anal y da positiva. Entonces esa persona todavía sigue infectando. Esta es una prueba, claro, un poco violenta, porque afecta a la intimidad de la persona, y las personas que se han sometido a ella dicen que no es doloroso, no lo es para nada, pero que es muy humillante, ¿no? Porque ya digo, afecta a la intimidad de las personas. Si te parece, comentámoslo cuando está indicada esta prueba. Sí, ¿cuándo se hace? Pues bien, en China se está imponiendo a todas aquellas personas que regresan a China, que entran en China y que están en cuarentena obligatoria en los hoteles. Si todos los viajeros que proceden del extranjero y que llegan a China, se hace una cuarentena en los hoteles, que además tienen que pagar de su bolsillo. Estas personas que llegan al país deben presentar dos test negativos de PCR y de serológico antes de embarcar para ir a China. Y a su llegada y por cuenta propia tienen que realizar una cuarentena de al menos 14 días en un hotel. Pues bien, a estas personas se les está haciendo estas pruebas en anales para ver si aparece el virus. Esto ya se está haciendo en Galicia, se han hecho ya algunas pruebas de estas, pero hay muchos que dicen que es una prueba un poco humillante, y además es muy engorrosa, ¿no? Porque claro, no es lo mismo abrir la boca y que te saquen una muestra que ahora tener que pasar en la habitación, en fin, todo lo que supone una extracción anal, y eso enlentece mucho y es muy, y en fin, que tarda mucho en hacerse el diagnóstico y no es muy operativo, que digamos. Y ese tema lo digo para aquellas personas que han escuchado ya lo del test anal, pues sepa de qué va esto. Después, otra noticia muy interesante que han seguido hoy los medios de comunicación es que con la vacuna última que hemos escuchado de AstraZeneca se ha visto que estas personas, en los estudios que hay hasta ahora, que todavía son preliminares, todavía hay poca estudios sobre esto, pero lo que hay hasta ahora, se ha visto que estas personas que están vacunadas con la de AstraZeneca, en dos tercios, es decir, dos de cada tres, no contagian. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien se pone una vacuna, sea del tipo que sea, fabrica defensas para evitar que el microbio, que el virus, entre en su cuerpo y lo infecte. Pero claro, no hay estudios suficientes todavía para ver si esa persona que tiene defensas contra el virus, si se pusiera en contacto con una persona infectada y esa persona infectada le volviera a transmitir el virus, el virus no lo va a infectar a él porque ya está vacunado, pero queda la nariz y en la garganta sin poder pasar al interior. Y desde la nariz puede infectar a otra persona. Es decir, personas vacunadas pueden infectar. Y dicen, yo es que estoy vacunado, sí, pero esto puede ser infectante. Todavía se están haciendo estudios, no está todavía muy claro el tema, pero en este caso AstraZeneca ha visto que personas vacunadas y que han estado expuestas al virus no contagian a los demás. Es decir, que esta vacuna protege a los demás también. Los protege en el sentido de que la persona vacunada no es infecciosa hacia los demás. No sé si me he explicado. Sí, claro. Esto es, sí. Ya digo, y además después de la primera dosis, solamente con una dosis, sin esperar a la segunda. Y otra noticia muy interesante también es la vacuna de Pfizer, que es la que se está poniendo, por ejemplo, en Ubrique y en todas partes de la primera vacuna que se está poniendo. Y es que se ha visto que las personas que ya han sufrido la enfermedad, lo han sufrido en marzo, abril, mayo, en fin, ya la han sufrido, esas personas deben vacunarse, es decir, se les está poniendo la vacuna. Pero basta con una sola dosis, no hace falta que se ponga las dos, porque se ha visto que con una sola dosis que se ponga, como ya su cuerpo estuvo antiinfectado y ya reconoce al virus, inmediatamente empieza a fabricar defensas y no hace falta una segunda dosis. Además, se ha visto que simplemente estas personas vacunadas que se vacunan con una sola dosis producen 10 veces más anticuerpos que los que nunca han estado infectados, los que nunca han sufrido la enfermedad. Es decir, que estas personas ya están preparadas para luchar contra el virus o para fabricar defensa con una sola dosis que se ponga. Dos cosas que salen hoy en la prensa y que yo creo que es interesante, pues son todos los días salen cosas interesantes y estas son dos de ellas. Y bueno, y vamos conociendo además también nuevas posibilidades en cuanto a nuevas vacunas. Por ejemplo, ahora se habla de la vacuna rusa, de la Sputnik 5, ¿no? Creo que se llama. Y se abre la puerta también para su uso, ¿no? Porque tiene el visto bueno, o puede tener el visto bueno, ¿no?, de la Agencia Europea del Medicamento. Efectivamente, hay decenas de vacunas en estudio. Esperemos que ya con estas tres que hemos visto, la de Oxford, la Pfizer, la AstraZeneca, la COVID, pero también, la Sputnik, también la hay en China. En fin, hay muchas más que están ya en fase avanzada, que pronto habrá varios tipos de vacunas, una más indicada en una edad, otra en otra, otra en una enfermedad, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, en fin, ya se irá viendo los estudios en quién está más indicada esta vacuna para que sea más eficaz y con menos efectos secundarios. Claro, el problema que hay es que no se sabe con qué ritmo van a salir estas vacunas al mercado y en qué cantidad. Por tanto, no se puede predecir que para dentro de 3 meses, de 4, de 5, ya habrá tantas clases de vacunas que este problema estará resuelto. Es complicado decirlo. Lo que sí es importante saber es eso, que mientras las autoridades sanitarias a nivel mundial no nos digan que ya podemos bajarnos las mascarillas, que ya podemos relajar las medidas de protección, hay que hacerlas. Claro. Hay que hacerlas y sobre todo y recordar que no solamente por contraer la enfermedad o no contraerla, es que la podemos transmitir a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Es que hay personas jóvenes que son, hasta ahora son raras, pero se mueren también, o tienen complicaciones. En fin, a nuestros vecinos, cuando vamos a la tienda, a los que están allí. Es decir, que no solamente por tener la responsabilidad individual por nosotros, sino que podemos ser unos vehículos vamos matando gente, o vamos creando graves complicaciones, o simplemente, aunque no las matemos, si yo no hago bien las cosas y se lo contagia una persona, esa persona a lo mejor tiene un negocio que lo llegue a cerrar, tiene que irse en cuarentena, o si se lo contagia a lo mejor a una señora, a una mujer, pues esa mujer tiene que estar en cuarentena y los niños, ¿quién los lleva al colegio? Y quién, es un follón, es un lío, y yo no sé. No tengo conocimiento, no sé si tú, Rocío, te habrás informado de algo, pero yo no sé exactamente en Ubrique, pero no solamente en Ubrique, sino a nivel comarcal, a nivel regional y a nivel de España, cuáles son exactamente todas las ayudas que reciben las personas que están afectadas por el COVID. Es decir, en ayuda no solamente económica, en su trabajo, de complementarle el sueldo, porque claro, si está parado o es autónomo, no entra nada, ¿no? Y sino simplemente, por ejemplo, para llevar a los niños al colegio o para comprar la comida. Si no puede salir a la calle, ¿quién hace la comida? ¿Quién compra? Y si mi casa somos varios y yo no se puede guardar adecuadamente ese aislamiento, ¿hay alguna residencia, alguna casa específica contratada, ya sea por el ayuntamiento o por la comunidad de respectivas para que estas personas puedan ir allí durante 10 días y estar aislados. Yo lo desconozco y tampoco es una cosa que se haga por lo visto de la prensa. Yo no lo veo que den anuncios sobre eso. Y si no, si a la persona se le dice que tiene que estar aislada, que tiene que no puede estar en contacto con los hijos ni con nadie, habrá que darle una solución, ¿no? Porque si no, dice, ¿viste? ¿Y yo de qué como? ¿O quién cuida a mis niños? ¿O quién le va a mi padre que yo voy todos los días a llevarle la comida o a lavarlo? No sé. Yo no tengo conocimiento de eso. Búscate la vida, creo que. Exactamente, eso es lo que muchas veces le dicen los médicos eso, y el médico dice, es que se tiene que buscar la vida. Pero ¿cómo se va a buscar la vida? Hay personas que sí, que tienen hermanos, que tienen algún pariente, algún vecino que le puede echar una mano, pero hay veces que no sabes dónde recurrir, y esas personas pues mejor salen a la calle. Si bueno, saldré a la tienda, que no hay nadie, una hora que no hay nadie, pero tú no sabes, sí, eso no es. Y si en Madrid o Barcelona, que hay metro, autobuses, trenes, y tienes que salir, pero yo no he visto en los medios de comunicación anuncios diciendo cuando usted tenga este problema acuda a este teléfono. Es decir, que ya, y todas estas cosas son duras, son complicadas, muchas veces no se piensan, pero hay personas que lo están pasando muy mal, y ya digo, no solamente porque se hayan quedado sin el abuelo, que es lamentabilísimo, sin el padre, sin eso, sino aunque no le ocurra esa desgracia, hay otros problemas muy gordos que se deben estar contemplados, y además deben estar publicitados para que todo el mundo sepa cómo hacer las cosas bien. Si no, vamos a estar siempre igual. Claro. Oye, Antonio, cambiando de tema, no sé si te pongo un aprieto, si te pregunto por una cosa. Si te dejaran elegir, ¿qué vacuna te pondrías tú? ¿La de AstraZeneca? ¿La de Oxford? ¿La vacuna rusa que dicen que va a llegar? ¿La de Moderna? En fin. Bueno, es que la vacuna rusa la conocemos poco, pero de las tres que conocemos, yo me pondría, cuando me llegue mi turno, la primera que me dé. Yo no voy a escoger. Si tuviera que escoger, dice, no, usted puede escoger de estas tres. Eso, pues lo digo porque una tiene dos dosis, otra no. Yo cogería la de Pfizer. No por nada, sino porque es que la primera dosis a las tres semanas y la segunda, la primera dosis se aplica y después de las tres semanas se da la segunda, mientras que la de Moderna hay que esperar un mes para la segunda. Vale. No por otro motivo, pero de todas maneras continuamente se están saliendo, por ejemplo, esto que he comentado, de que en el estudio de AstraZeneca dos de cada tres personas no contagian a los demás cuando ya están vacunadas, ellos están protegidos, pero si además se vuelven a infectar con el virus no pasa a su sangre, pero ellos lo pueden pasar a otro. Pero yo no sé, a lo mejor de Pfizer es igual, pero yo todavía no tengo conocimiento de ese aspecto de Pfizer. Es decir, que cada vacuna va presentando sus pros y sus contras. Por ejemplo, la de AstraZeneca parece ser que las personas mayores de 65 años no hay estudios suficientes, porque se han hecho la mayoría de las pruebas se han hecho en personas más jóvenes. Entonces, como yo ya he cumplido 65, pues digo, oye, yo no sé si a mí me hará tanto efecto, a mí no me lo hace, pero no hay estudios suficientes, entonces me voy a la de Pfizer. Claro. Por eso todavía se está estudiando en España si poner la de AstraZeneca a los mayores de 65 o no. No por nada, sino porque todavía no hay bastante estudio con personas de esta edad. Sí que es verdad además también que la de Oxford es la que más se ha suministrado aquí en España y de momento, bueno, pues no ha habido ningún caso, por lo menos que conozcamos, ¿no?, llamativo de efecto adverso y quizá también eso es garantía, ¿no? Bueno, los efectos adversos en casos graves, neurológico, parálisis o defunciones, muertes y demás, eso hubiera salido en la prensa de forma inmediata. Ya los periodistas, como tú sabes bien, Rocío, en cuanto ven una noticia de este tipo, salen en los titulares. Llama la atención de que yo no he visto titulares donde digan personas que se han puesto la vacuna han fallecido a causa de la vacuna. Hay personas que sí hemos visto que se han puesto la primera dosis y han fallecido. Pero claro, es que todavía no han fabricado defensas, no podemos sacarlo a la vacuna. Pero como causa directa que la vacuna provoque una muerte o una complicación grave, salvo algunos casos muy raros de alergias, yo no lo he visto en los medios de comunicación. Luego, en mi opinión, que todas son muy seguras. Claro. Es decir, que los laboratorios han cuidado muy mucho de asegurarse de que no producen daños graves, porque si no, además, la industria se quebraría. Ese laboratorio se hundiría las acciones. Es decir, que ellos antes de lanzar esto, se andan con mucho cuidado. Es decir, que si ven cualquier, ellos habrán hecho muchas pruebas y la, han escogido la vacuna o el producto que no ha dado complicaciones. Si alguna da complicación, la han rechazado al momento y se han quedado con lo que no da. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir hablando sobre otras cuestiones también, pero antes de cerrar el tema de la actualidad de la COVID, tenemos una pregunta acumulada de la semana pasada que está relacionada con esto. Y bueno, te la vamos a formular. De todas maneras, también lo que pide el oyente es que tú des tu opinión particular. ¿La puedes dar o no la puedes dar? ¿De acuerdo? Pero porque él hacía referencia a lo que yo intuyo entiende como una contradicción, ¿no? Porque decía que se había vacunado a los residentes de la residencia de mayores del Curtido, pero no se había vacunado a los alumnos, a los usuarios del centro ocupacional. Recordemos que el Curtido tiene, pues, esos dos espacios, por un lado la residencia y por otro lado el centro ocupacional, ¿no? Entonces ya se empezó a vacunar en el grupo 1, dentro de esta primera fase, a los centros residenciales, se vacunó en Ubrique, residencia anciano, residencia del Curtido. Pero claro, en la residencia del Curtido, aunque están separados y demás, en lo que es también se presta servicio, ¿no? Al centro ocupacional, a los alumnos del centro ocupacional. Y este oyente, pues, quería saber si qué le parecía, ¿no?, el que solo se vacunaran a residentes primero. Bueno, yo no tengo el conocimiento de cuáles han sido los criterios que han aplicado. Supongo, en una opinión, en una suposición mía, que las personas que se han vacunado en primer lugar son los que tenían cualquier patología añadida. Es decir, que a lo mejor tenían, por las circunstancias, o están ingresados, por el motivo que sea, tenían más posibilidades de contagiarse, y por eso ha sido la de primera elección. Y después, una vez que ya se han vacunado, después pasan a otro grupo, que son las personas que van allí, que no están ingresados y que tenían menos posibilidad, para, y por eso han quedado en segundo lugar. Ese es el único criterio que yo creo que pueden haber seguido. Puede que haya seguido otro que yo desconozco, pero es como hay un tema, aunque sea brevemente, sobre qué hacer con el, como dice el señor consejero de Salud de Andalucía, qué hacer con el culito que sobra de las vacunas. No sé si comentamos un poco. Venga. O doy mi opinión. Sí, claro. Bueno, pues el problema que se plantea es que si una vacuna tiene, por ejemplo, seis dosis o cinco dosis y pico, y con ese pico, con ese culito, dice el señor consejero, unido a otro, se puede conseguir una vacunación más, pues estupendo. Ahora bien, también ocurre, ¿qué pasa, por ejemplo, si están citadas 20 personas a vacunarse y hay dos que no acuden? Esa vacuna, no, por lo visto, no se puede guardar para el día siguiente. Entonces, ¿qué hace? Se tiran esas dos vacunas de la persona que no ha acudido por el motivo que sea, porque perdió la tubú, porque se olvidó, por lo que sea. ¿Qué se hace? Pues se llama, se la pone al primero que está allí, se llama a alguien que está en una lista para casos de esta situación, se llama al ministro, se llama al alcalde, al consejero, o al que sea. ¿Qué criterio hay? O se tira. Entonces, mi opinión, ya digo, todo esto es una opinión muy personal, yo creo que es que estos casos no estaban bien estudiados, o no sabía, porque todo el mundo sabíamos que es muy posible que falte alguien a vacunarse. Es decir, no que sobre, ya lo de culito es otra historia, no, sino que alguien falte por el motivo que sea a vacunarse. Entonces, ¿qué hacemos con esa dosis? ¿Se la ponemos primero que está allí? ¿O quiénes son las personas que son de mayor riesgo de contagiarse? Por ejemplo, el ministro tal que todos los días atiende a muchas personas, y ese ministro lleva una serie de temas, que digo yo, en Bruselas, muy importante para el trabajo, y si ahora él se pone enfermo, un trastorno enorme. Es decir, yo creo que todos estos casos deberían estar contemplados en una norma, que primero tal grupo, segundo tal grupo, y en el caso de que por el motivo que sea sobre alguna dosis porque no ha acudido, se haga esto, esto y esto. Se llama al alcalde, se llama al que tenga más de 90 años, se llama al que esté por allí pasando por la calle, lo que sea, pero que esté claro. No que ahora habrá personas, mi opinión, que puede ser que de buena voluntad, a menos estaba por allí, que digo yo, un alcalde, está en un centro de salud, visitando las instalaciones, en una reunión, que digo yo, con un médico para tratar de algún tema de mejora del centro de salud, sobran una dosis y dice, bueno, ¿a quién se la ponemos? Mira, pues está por ahí el alcalde y este hombre ve todos los días un montón de personas, tiene que atender un montón de cosas, pues en vez de tirarla se la ponemos a él. Puede ser, ¿no? Pero también puede ser que haya gente con cara dura, oye, a ver si me he vacunado hoy, que llame por teléfono sin corresponderle, porque tiene allí un amigo. que es otra historia. Yo creo que esto ha sido muy violento porque, claro, no ha sido ni dos ni tres casos, por lo visto. Yo he visto por ahí en algún periódico que eran hasta 700, se han visto en toda España, yo qué sé, en algunos sitios. Entonces, unos casos será de caradura, pero en otros casos simplemente habrá sido, oye, que me han llamado porque han sobrado vacunas y dicen que, en fin, que si me la quiero poner. Bueno, pues vale, yo no sé los criterios que siguen. Yo creo que ya está la normativa muy clara y muy específica y la sanción, pero esto es delicado. Es decir, estas cosas yo creo que deberían haber hecho más, porque habrá personas que ahora van a ponerse la segunda dosis cuando no les corresponde realmente, porque no es el grupo, pero simplemente que estaba allí en el consultorio en ese momento, que no hizo ninguna cosa para colarse, que no fue una cosa premeditada ni nada. O simplemente el enfermero, el director, llamó, voy a llamar a mi cuñado porque ha sobrado una dosis, como vive aquí al lado, la voy a poner para no tirarla. Pero claro, esas cosas deben estar muy, muy bien, claro. Porque no tenía otra persona a quien ponérselas. No sé si... Sí, claro. Es complicado, eso debe estar muy bien estudiado. Es decir, a quién le corresponde y a quién no. Y si hay que tirar la positiva, pero sería un desastre. Pero dice, no, a quién ponérsela. Y que haya una especie de reserva, ¿no? De persona, oye, que al menos te llamo por si sobra. Pues ya está, vale, ya está preparada esa persona, ¿no? No sé. Hombre, sobre todo porque además también tiene que firmar un consentimiento y todo esto, ¿no? Que el proceso no es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo consentimiento? Hay que firmar consentimiento cuando se va a poner la vacuna, tienes que firmar que te quieres poner la vacuna. Al menos así ha ocurrido con los residentes, ¿no? Y aquí con los usuarios también de los distintos centros de estancia diurna, ¿no? Que se vacunaron en la jornada de ayer. Pues me voy a vacunar. Pero eso es fácil, porque claro. Se le pregunta cuando, si sobra vacuna o lo que sea, oye, uh-huh. ¿Usted le importa vacunarse ya, aunque no responda porque si no se va a tirar? Y sí, pues firma aquí. Ahí, eso, hay que firmar. Exacto. Y ya está, firma aquí. Ya sea alcalde, ya sea ministro, ya sea periquito que sea yo, o sea tú, que pase por allí, en vez de tirarla, pues mira. Pero claro, es que no se debe tirar ninguna. Y además esa vacuna debería haberse aplicado, la que ha sobrado, a una persona que esté en un grupo de personas que realmente sea diabético, hipertenso o mayor de edad, que esté en una reserva, diciéndole usted, mañana posible que puede que sobre alguna vacuna. ¿Usted le importaría venir por si sobra? Ah, no, yo no voy por si sobra. Ah, pues a mí no importa, y si no, pues me voy a mi casa, ¿vale? Pero y a lo mejor no sobra ningún este, tiene que ir. Digo yo, algo tiene que hacer, pero lo que no se puede es tirar vacunas. Eso es claro. Claro. Bueno, pues el tema de la vacuna queda muchísimo de sí, desde luego, por todos los procedimientos que se están siguiendo y también porque evidentemente es lo único que nos da un poco de esperanza, ¿no? El ver que se están poniendo vacunas, sobre todo cuando vamos viendo los datos día tras día con la situación que tenemos, ¿no? En torno al número de contagios en la provincia de Cádiz especialmente. Proseguimos, ¿no, Antonio, si te parece? Sí. Dos temas más que tenemos para plantear sobre la mesa. Primero, pues informar de ese taller de pediatría que va a comenzar en el Benafeli y también hablar pues del tema que tenías planteado para el día de hoy, ¿no? Que es la fiebre de los tres días. Comenzamos sí. Por el taller de pediatría. Sí, el taller de pediatría ya ha comenzado, empezó este pasado lunes, ya va hoy el tercer día. El lunes este pasado se le mandó a todos los que están inscritos, que son los padres que están con hijos en el ciclo inicial de 3, 4, 5 años, se le mandó el primer tema, que fue el texto a través de WhatsApp, de lista de difusión, de tal manera que todos los padres reciben el tema, pero nadie sabe quién está en el grupo ese, un grupo especial, que además lo hay en WhatsApp, hay dos tipos, el grupo que todos conocemos, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo puede hacer opiniones, comentar, aquí no. Aquí en el grupo, cuando entramos en WhatsApp, vemos que arriba del todo pone a la derecha grupo y a la izquierda lista de difusión. Pues bien, esta lista de difusión se apunta y solamente conoce a los inscritos el director o el que ha abierto el grupo, que en este caso soy yo. Entonces, yo como director de la Escuela de Salud, pues sé quiénes son los que están inscritos y cuando yo mando un tema lo reciben todos, pero nadie sabe quién lo ha recibido porque no se conocen entre ellos. Esto está hecho para preservar un poco la privacidad en el sentido de que si alguien quiere hacer una pregunta, me quiere sobre algún tema que no entiende o que quiere que se amplíe, pues los demás no lo saben. Y dice, es que yo no voy a preguntar porque me da apuro a ver si es una tontería. No, no, puedes preguntar lo que dé la gana y a la hora que quieras, porque ya yo, como es WhatsApp, no me molesta, ya yo abro el WhatsApp de vez en cuando y voy contestando. Y entonces se está haciendo de esa manera. Va muy bien, todos los que están inscritos están, en fin, han manifestado que le parece muy bien, no había hecho modificación, porque además se decía que cualquier sugerencia, cualquier pregunta, en cualquier momento la pueden hacer, y alguno ha hecho alguna cosa, algún comentario, pero sobre la enfermedad en sí, pero no sobre modificación, y les parece muy bien. Algunos han tenido, uno o dos han tenido problemas a la hora de abrir los enlaces, porque además del texto se le manda enlaces a artículos de prensa de difusión de los principales periódicos del país, es decir, que están, por ejemplo, El Mundo, El País, el ABC, Diario de Cádiz, en donde cuando yo he visto algún artículo de hecho por algún especialista y que está muy clarito y muy bien, pues le pongo el enlace para que no se tengan que calentar en buscarlo en Internet, que muchas veces hay mucha información muy buena, pero muy extensa, otras veces demasiado corta, otras veces un cortipeca, otras veces tú no entiendes nada, en fin, y entonces pues ya se le da todo hecho. Y también se le da un enlace a un vídeo con las mismas características. Un vídeo de un especialista que habla sobre ese tema de una forma clara, sencilla y en 3 o 4 minutos máximo. Y también después se le da otro enlace a más información, que es directamente a una página web que yo tengo, o ladoctorcarrion.com, en donde ahí ya hay muchos más enlaces, muchos más vídeos, para quien quiera aumentar su conocimiento sobre el tema. Este pasado lunes fue la enfermedad del beso. Uh-huh. Ayer mandé los de fiebre de 3 días, que vamos a tratar hoy, si sí. Nos da tiempo. Y hoy he mandado el tema niño hiperactivo. Que son, estos temas son escogidos por la dirección del colegio. Se le mandó 10 temas para que escogieran los que creyeran de mayor interés dentro de los 10, y han escogido este. Mañana se hablará de la resfriada y de la gripe, y el viernes será el último tema, que además para mí es de un gran interés, y que he comentado con algunos médicos que he comentado este curso, y en fin, le parece todo muy bien, pero el último tema es clave, que son los signos de alarma en enfermedades infantiles. Es decir, cuando un niño se pone malito, tenga la edad que tenga, ¿cuándo me debo alarmar? Ya sea fiebre, vómito, diarrea, que está como, es decir, ¿cuáles son esos signos, esas cosas que yo debo testar? ¿Espero el lunes? ¿Espero mañana? ¿Voy ahora? ¿No voy ahora? ¿Es de madrugada? ¿Esto es grave? ¿Esto no es grave? Sí. Ahí te da unas pautas en las cuales los médicos nos gustaría que todo el mundo tuviera, no que se lo aprenda de memoria, porque esto no es para aprenderlo de memoria, sino simplemente para leerlo, tener idea y después consultarlo. Porque es que además, una vez terminado el taller, se le va a dar a cada padre por escrito. Es decir, se va a mandar en folios, esto va a participar en este primer caso, que es el Colegio de Buena Félix, la Junta Directiva, bueno, la dirección va a hacer fotocopias, se va a entregar a los padres, pero ya los demás colegios, pues ya digo, el Colegio de Buena Félix ha sido un poco en plan piloto para los demás, y ya en los demás colegios, que he contactado ya con todos los directores y le he mandado los temas y lo van a mandar a los padres, pues se va la Consejería de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, que es la que siempre colabora con nosotros, pues va a editarlo en pequeño tochito, los 5 temas impresos, para que una vez terminado el taller en cada colegio se lo distribuya a los padres por escrito para que en cualquier momento lo puedan consultar de nuevo. Son entonces, por tanto, 5 temas, ¿no? Lo que es una semana, lo que se va a trabajar, ¿no? En este caso con el primer taller. Efectivamente, y ya ya los demás colegios, como sabemos, son Sagrado Corazón, Fernando Gavilán, Ramón Crosa, Reina Sofía y Víctor de la Serna, y ya digo, he contactado con los equipos directivos, ya se le ha mandado toda la información, ahora queda, a partir del próximo lunes, el lunes y martes, el periodo de inscripción de los padres que interesan hacer taller. Habrá padres que a lo mejor ya tengan conocimiento de estos temas y no lo hagan, y claro, no es libre de hacerlo, pero hay otros que no tienen conocimiento, en fin, y entonces pues todos que se apunten recibirán este taller, y después pues se le entregará el pequeño tochito, ¿no? Por escrito, ya para que lo tengan en un momento dado, pues consultar, y ya digo, te quita mucha ansiedad y sabe por lo menos lo básico sobre cuando una enfermedad es grave o no grave, cómo se transmite, cómo se puede hacer, y mientras tanto, cuando va al pediatra, el pediatra muchas veces te explica las cosas, pero después se te olvida, y aquí lo tienes ya por escrito, y de esta manera facilita un poco la educación para la salud, que es el objetivo fundamental de esta escuela de salud. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la taller de que se está llevando a cabo, ¿no?, con los centros educativos sobre pediatría. Comenzaba esta semana en el CEIB Benafeli y se va a prolongar en el tiempo también con el resto de centros educativos de nuestra localidad. Y decías que uno de los temas que han enviado precisamente para ese taller de pediatría hace referencia a la fiebre de los 3 días. Y es interesante, ¿no?, el tema, porque ahora mismo, ¿no?, con el tema de la aparición de fiebre, pues los padres podemos preocuparnos, y en cualquier, con los protocolos que hay que seguir, ¿no?, en torno a la COVID-19, pues sí que hay que saber distinguir, ¿no?, cuando una fiebre puede ser por una causa y por otra, ¿no? Así que de ahí el que sea importante también, pues, hablar de este tema. Sí. Como sabemos, hay múltiples enfermedades, sobre todo los niños, que todavía sus defensas no están desarrolladas, muchas enfermedades que producen fiebre. Una de ellas es la llamada fiebre de los 3 días, y que también se llama exantema súbito o roseola. Exantema es una palabreja de la que usamos los médicos, que es simplemente para indicar que un exantema es la aparición rápida en la piel de manchas rojizas, sea del tipo que sea. Cuando a un niño le aparecen manchitas de color rizo, dice, eso es un exantema. Yo no sé si será sarampión, si será roseola, si será lo que sea. Yo sé que eso es un exantema, claro, porque lo llamamos así. Y puede ser también por lo que digo yo, por una alergia al medicamento, también sale exantema. Es decir, todo lo que sea manchita se llama exantema. Pues bien, en este caso es curioso que es una enfermedad producida por virus, un virus diferente, por supuesto, del COVID, un virus que es el virus del herpes, virus del herpes 6, y por otro virus, que es el virus del herpes 7, que también se llama virus de la roseola, y que afecta fundamentalmente a niños menores de 2 años. Entre 2 y 3 años, niños menores son niños pequeñitos todavía, no lactantes, porque los lactantes todavía tienen defensa, anticuerpos de la madre, y se defienden. Es decir, pero a partir de entre los 6 meses de edad y los 2 años es cuando suele aparecer más frecuentemente esta enfermedad. Y es muy típica, porque aparece fiebre muy alta, es decir, fiebre elevada, de 39-40 grados, que dura 2 o 3 días. Una fiebre alta, que a la madre, pues, y al padre, en fin, oye, el niño tiene mucha fiebre, pero nada más que tiene fiebre, no tiene tos, ni tiene manchas en la piel, nada, solamente fiebre, y a los 2 o 3 días se le quita, y cuando se le ha quitado, aparecen las manchitas. Es decir, que mientras tiene fiebre no tiene manchas, pero cuando han pasado 2 o 3 días, con esa fiebre de 39-40, que es una fiebre bastante alta, aparecen las manchitas, y desaparece esta manchita, desaparecen también rápidamente, y ya está, al cabo de unos días desaparece la manchita y ya está, y se acabó la enfermedad. Mientras tanto, que es muy importante, mientras tanto el niño está muy bien, el niño está jugando, dando guerra, como siempre, comiendo, bebiendo, como si no tuviera nada, y sin embargo tiene 40 de fiebre. Hombre, a veces el niño puede estar un poquito molesto por tanta fiebre, pero que en general no tiene otros síntomas, no tose, no tiene diarrea, no tiene vómitos, ni más o menos está bien, pero solamente con eso, con la fiebre. Alguna vez puede ser muy raro, es raro que aparezca convulsiones febriles debido a esa fiebre alta. Y complicaciones esto es muy rara. En el hígado hay veces que se complica en algunos niños, el niño se pone muy decaído, con histericia, con orina muy oscura como la Coca-Cola, pero esto es muy raro, es decir, lo normal es que el niño tenga fiebre y está más o menos con un buen estado general, ¿eh? Y puede estar algo irritable, si tiene y tiene algún síntoma como un resfriado leve o alguna molestia en la garganta, y a veces algún pequeño bultito en el cuello, pero no, en general está bien, es decir, que es raro que el niño con 39-40 esté bien, y pues eso es lo característico, y después ya digo, y después de la fiebre, que se puede dar paracetamol o ibuprofeno de infantil, pues desaparece, ¿eh? Es decir, a los 2 o 3 días desaparece la fiebre y aparece la manchita y ya está, y se acabó. Y esto lo han pasado la mayoría de los niños. Muchas veces se pasa sin síntomas, como el COVID, ¿no? Es asintomático, pero la mayoría de los niños lo padecen porque se contraen en la escuela, en la guardería, donde se contrae fundamentalmente. O sea, y bueno, pues el tratamiento, como tú decías, pues paracetamol para la fiebre y poco más, ¿no? Exactamente, aquí no hay vacuna, y entonces puede ser para la fiebre, por lo de siempre, para el paracetamol o ibuprofeno infantil, porque es que es una enfermedad benigna, ¿eh?, que cursa sin complicaciones, muy excepcional que aparezca algo, ¿no? Y ya entonces, si alguien nota algo más raro, aparte de la fiebre, tiene que ir, por supuesto, al médico. Claro. Y si va al médico con esa fiebre, lo va a decir el médico, lo va a explora y dice, mire usted, esto parece propio de, porque por la edad que tiene el niño, como está en guardería, lo más fácil que sea, la fiebre de los 2 o 3 días, del este paracetamol, del este ibuprofeno y nada más, y agua, porque siempre que haya fiebre hay que darle agua para que la, que con el calor no se deshidrate el niño. Dele agua frecuentemente, mira, no vaya a la guardería, por supuesto, para no contagiar a los demás niños, se quedan casita 2 o 3 días, y agua y ya está, y su vida más o menos normal. Que si aparece vómito, decaimiento, falta de apetito, llanto frecuente, ictericia, ya eso es diferente, pues entonces me lo trae usted. Y se llama, lo más, es muy probable que cuando pasen 2 o 3 días y se le quite la fiebre, aparezca una especie de manchita rojita, pero sí, que en niños con buen estado general. Así que esto es lo normal. Eso es lo que dice el pediatra. Te lo lleva a tu casa, le das tu paracetamol, a los 2 o 3 días le sale a lo mejor la manchita, otras veces no, otras más o menos, y ya está, y el niño bien, el niño estando bien. El niño, ya digo, cuando un niño tiene ganas de jugar o de reír o de comer, aunque tenga fiebre, no parece que sea muy grave. Lo malo cuando un niño tiene poca fiebre y está decaído, o tiene vómitos, falta de apetito, o tiene llanto frecuente. Dice, es que tengo poca fiebre, sí, pero tenía que llevarlo al médico porque algo tiene, ya el médico no lo dirá. Pero ya digo, un niño con fiebre, como en este caso, con buen estado general, y que come, que no tiene vómito ni nada, es más probable, y ya digo, entre 2 o 3 años, como máximo, siempre menor de 2 años lo más frecuente, lo más probable que sea la fiebre de estos días por un virus, que es el virus de la roseola, o el virus de la fiebre de estos días, como quieras llamarle. Claro. Bueno, pues esa es una de las temas que se están tratando precisamente en ese taller de pediatría que, como decíamos, arrancaba esta semana con los padres del CEI de Benafeliz, de infantil en concreto, ¿no? De los cursos de tercero, 4 y 5 años de infantil. Antonio, ¿qué más nos queda por decir en cuanto a los temas que tenías preparado para hoy? Un tema muy interesante, si nos da tiempo unos minutín, que es la telemedicina. Un artículo que ha salido en la prensa esta semana sobre cómo la COVID-19 impulsa la telemedicina, de tal manera que se calcula que para dentro de 4 años, es decir, para 2025, más del 70% de las consultas médicas serán por videollamada. Es decir, eso ya de ir directamente al médico, al centro de salud, a su consulta privada o a la clínica, eso tiende a disminuir drásticamente. No desaparecer, porque no puede desaparecer, pero ya la telemedicina es la videollamada, va a ser lo que ya está dentro de 4 o 5 años en el 70%, es decir, que aproximadamente de cada 4 casos, 3 se van a ver por videollamada. Habrá casos de personas que no tengan acceso a todavía, por conocimiento o por otro motivo, a los actuales medios de telemedicina, que no sepan manejar estos aparatos, no puedan, y entonces tendrán que ir al centro de salud. También tendrán que ir al centro de salud o al consultorio privado, o que sea, aquellas personas que ya el médico, una vez hecha la videollamada o por llamada telefónica, le diga que tiene que ir, porque hay que tocarle, hay que mirarle, hay que hacer alguna prueba. Pero que realmente, y es verdad, yo es decir, aquí en Radio Brick lo hemos dicho hace muchos años, tengo referencias de que la videollamada o la llamada telefónica o el WhatsApp mismo es una herramienta eficacísima para no tener que perder la mañana yendo al centro de salud, no tener que estar haciendo allí espera, no tener que estar en riesgo de contraer ya no el COVID, sino cualquier otra enfermedad infecciosa, una gripe, una tuberculosis, en fin, cualquier cosa, para una pregunta, para renovar recetas, para continuar un tratamiento, para hacer un seguimiento de la enfermedad. Si el médico te ha visto la primera vez, porque ha dicho que vaya, y después para hacerte el seguimiento, oye, ¿cómo va? ¿Cómo es la orina? ¿Tiene fiebre? ¿No tiene? Sí, no. Ah, vale, pues está todo bien, sigue igual. O no, pues mira, esto no me gusta, tienes que volver a venir. Pero la experiencia médica, siempre todos los médicos sabemos que la inmensa mayoría de las consultas se pueden hacer por teléfono o por WhatsApp o por videollamada. Y entonces hay ciertos casos que ya el médico te dice, pues mira, ven para acá porque hay que hacerte alguna prueba y tal, o es algo muy íntimo y a lo mejor los sistemas de privacidad no están todavía muy desarrollados y prefiero tratarlo contigo, a menos que lo yo. Un caso de sífilis, de enfermedad venérea, un embarazo no deseado en una señora, en fin. Y entonces esas cosas dicen, mira, no hace cosa que no haya suficiente protección. Dice, mira que es que quisiera comentártelo personalmente y te hace ya la consulta. Ya digo, ya sea por una exploración o para algo que tú no tienes mucha garantía, o porque a lo mejor cuando estás hablando tú sabes que hay personas que están alrededor tuya y que pueden escuchar la conversación, notar algo, y entonces pues en ese caso pues el médico dice, mira, que te tengo que ver o te tengo que... prefiero que venga a la consulta, y ya en esa intimidad pues te ve, te escucha o te explora. Pero y por eso hoy yo creo que todo el mundo, el que todavía no está metido en estos medios de la telemedicina, que es muy fácil porque con Skype o con la videollamada de WhatsApp o lo demás, muchas de estas consultas no requieren mucho conocimiento. Es ponerse, alguien te lo explique, o va a la escuela de adultos, algún taller, algún curso que da en la escuela de adultos, en fin, o un Guadalinfo, y te enseña los medios más sencillos, que poner una lavadora es mucho más difícil. Bueno, por lo menos para mí, ¿eh? En fin, la telemedicina, como decíamos, ¿no? Al principio de la pandemia, durante el periodo de confinamiento, ha llegado para quedarse y cada vez se demuestra más, ¿no? Hay ventajas, también inconvenientes, ¿no? Pero tiene muchísimas ventajas, sobre todo si no se está en pandemia. En pandemia ya la cosa es diferente. Antonio, nos vamos a quedar aquí. Te agradecemos, por supuesto, el que nos hayas acompañado, como siempre, en la Escuela de Salud, que nos hayas atendido para divulgar toda esta serie de conceptos médicos que a veces, bueno, pues conocemos a través de los distintos medios de comunicación, a través de las autoridades sanitarias, y que se nos escapan, ¿no? Y con Antonio Rodríguez Carrión, pues siempre podemos profundizar en ello y entenderlo, llegar a una mejor comprensión, ¿no? Gracias a sus explicaciones. Así que te agradecemos el que estés con nosotros y volvemos, si te parece, en una semana, el próximo miércoles. Pues nada, como siempre, encantado, y recordar que cuando estemos en grupo, tomando algo, bebiendo, muy bien, estupendo, grupo reducido, y bajar la mascarilla para consumir, pero inmediatamente volverla a subir para seguir hablando. Pues, también recordamos todas esas medidas de protección que tenemos que tener para protegernos nosotros y para proteger también a los demás. Antonio, gracias, buenos días. Buenos días, hasta otro día. Paco Arenas, muebles y decoración. Más